cielo azul y cañaverales tengo mi nido de amor. Cruzo una quebrada y un sol calientito. Cruzo una quebrada y un sol calientito. Y en ese pueblito que yo naciera tengo mi nido. Entre naranjales y cafetales que yo he sembrado, una suave brisa viene del cerro, llega del cielo. Tengo mis ovejas y mis ganados y mis gallinas. Nadie me hace daño porque mi perro siempre vigila. Entre naranjales y cafetales que yo he sembrado, una suave brisa viene del cerro, llega del cielo. Tengo mis ovejas y mis ganados y mis gallinas. Nadie me hace daño porque mi perro siempre vigila. Thank you.